Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Volvemos en 10 años, anunciaron los cuatro músicos que componen La Gran Pérdida de Energía, aunque la espera fue mucho menor. 2 años después de ese disco corto de nombre curioso, donde asomaban buenos paisajes sonoros de naturaleza instrumental, el cuarteto editó un disco homónimo integrado por 8 canciones de un sonido cuidado y expresivo, donde el ambient y la progresión se cruzan sin chocarse. Escuchamos ahora en larga duración La Gran Pérdida de Energía, de La Gran Pérdida de Energía. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La Gran Pérdida de Energía es un grupo de rock instrumental y viajero que tiene su asiento artístico en La Plata y que en sus primeros momentos no ha logrado una continuidad de banda. Esto tiene íntima relación con el título del primer disco, Volvemos en 10 años, que aludía a la posibilidad de que la comunión entre los cuatro músicos no se repitiese, dado que cada uno de ellos tenía diferentes destinos. Los cuatro nacieron y se conocieron en Villa La Angostura, un idílico punto montañoso en la provincia de Neuquén, pero la universidad los separaría por un tiempo, ya que los cuatro llegaron hasta Buenos Aires y La Plata para estudiar y trabajar, por lo que la suerte del grupo era una incógnita. Seguimos escuchando, en larga duración, La Gran Pérdida de Energía, de La Gran Pérdida de Energía. Yeah. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Los guitarristas José Delgado y Salvador Barcelandi, el bajista Hernán Aguilar y el baterista Lisandro Márquez formaron la gran pérdida de energía en 2009 en Villa La Angostura. La locación no es un dato menor. Allí los inviernos son crudos y problemáticos, los paisajes inmensos y alucinantes. Dos condiciones que hicieron de estos cuatro músicos una banda, más allá de las individualidades. Largas tardes de ensayo con textos comunes. Sin embargo, este segundo disco de su producción posee una atmósfera más urbana, como cruzada por una luz eléctrica permanente que surge de los climas íntimos en forma de algún efecto de guitarra, una progresión o un punteo filoso. Seguimos escuchando en larga duración la gran pérdida de energía, de la gran pérdida de energía. Un disco, todos los temas. Larga duración. La Gran Pérdida de Energía editó su segundo disco en 2011 de forma autónoma, aunque luego se unió al sello platense Uf Caruf y al catálogo de Flattery Records, hogar de varias experiencias de post-rock, ambient y electrónica en varios puntos del globo. En su web, el grupo dice: "Pensamos que la plata no tiene que ser un límite en el camino de la música y los oídos del universo. Por eso el disco es de descarga libre y gratuita, aunque ellos dejen abierta la puerta a una posible retribución monetaria". El disco fue grabado en Estudio Martillo y fue mezclado y masterizado por los músicos de la banda entre La Plata y Villa La Angostura. Escuchamos hoy, en larga duración, La Gran Pérdida de Energía, de La Gran Pérdida de Energía. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. We'll be right back. Un disco, todos los temas. Larga duración. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta.